Muchas gracias, Lea, muchas gracias, Fer, muchas gracias para todo el equipo. Saludamos a la audiencia que se renueva y bueno, volvemos a repetir, vamos a pedirle a Lourdes que nos vuelva a recordar en dónde está ubicado, en dónde estamos, en qué lugar estamos, en dónde nos encontramos y cómo se llega, lo más difícil. Bueno, estamos ubicados acá en Puente de Hierro, calle Roque Sáenz Peña, se ve el castillo, muchas veces muchos lo conocen como el Basural de Guaymallén, donde nosotros vivimos. Y bueno, y de llegar es muy difícil llegar a donde nosotros vivimos al control, o sea, al control del micro, porque es muy difícil a llegar al control, a llegar a la sala, a llegar a muchos lados. Porque no tenemos movilidad, muchas veces lo hacemos caminando, los que no tenemos movilidad lo hacemos caminando y tenemos, si vas sola, tiene una hora, con niños una hora y media, más tardar. Pero es muy complicado, está complicado el tema acá y necesitamos ayuda, porque la verdad que todo tipo de ayuda y fuertemente la presencia del Estado, que no hizo bueno. Acá el Estado no llega, pero sí, ha pasado varias veces, han pasado por lo menos de servicios públicos, de hecho quisimos ingresar al basural, vamos a recordar que es un basural de 11 hectáreas que está inmerso dentro de la comunidad donde habitan 60 familias, eso lo tenemos de un lado, y del otro lado una larga hilera de lagunas, podremos decir, con todos los servicios locales que no pertenecen al barrio, sino que son de otro sector de Guaymallén. Y vamos a decirlo al aire, recién cuando ingresamos, quisimos hacer ingreso al basural, sí nos recibió el dueño del terreno, porque vamos a mencionar de que esto lo articulan con la municipalidad, tiene una familia, no vamos a mencionar los apellidos, pero es una familia particular que tiene un convenio con el municipio a quien le otorga las tierras. Dentro del lugar hay personal de municipalidad que de hecho salió a recibirnos de modo muy diferente al que nos recibió el dueño del terreno, diciendo de que ya se había estado comunicando el encargado de servicios públicos de la municipalidad, diciendo de que habíamos estado filmando, que se están realizando reportajes, porque obviamente es una realidad que no muestran los medios hegemónicos, que no muestra el Estado, que no atiende el Estado. Y en esa situación se evidencian muchísimas problemáticas. La situación cuando se inunda esta zona, cuando llueve de sobremanera, también el desnivel, la basura, las cloacas, hace que esto sea inhabitable. Ya está empezando a subir la temperatura. ¿Qué es lo que se aprecia en el ambiente? El olor a las cloacas. Es impresionante el olor que se siente. E incluso, no sé si lo puedo sacar al aire o no, yo tengo un comedor y merendero, que yo lo hago dos veces a la semana, y muchas veces el olor es impresionante porque infecta todo, vamos, lo que es la verdad. Y lamentablemente yo tengo que, al hacer lo que hago, porque es la verdad, y lamentablemente tengo que hacerle con este olor, entregarle la comida a la gente, y todo así, porque es la verdad. Familias vienen al... ¿Querés mencionar el Rincón del Amor, si me equivoco? Se llama Rincón de Amor. Y vienen, familia, muy bien no sé, pero sé que tengo personas grandes, tengo 3, que serían personas mayores, y 30 niños. Venían más, pero dejaron de venir por el tema también, qué pasa el agua, el tema de las placas, porque muchas veces se hacían caminando, y el barro, todo lo que pasa acá, o sea, dejaron de venir mucha gente, porque venía bastante. ¿Se puede circular acá por esta calle central que se dirige? Sí, aparte es peligroso, una parte por los camiones de la basura, porque yo lo entrego a partir de las 2:30, entrego la comida, y a esa hora, lamentablemente, pasan todos los camiones de la basura. Entonces, como que ya no vienen los niños, porque la verdad, y después lo otra a la tarde. Ya entrego media tarde a partir de las 5. ¿Cuál es la situación nutricional de los niños acá en la comunidad? Sí, está, o sea, no están en malas situaciones, pero están ahí. No se puede decir que están en malas situaciones porque no estaría diciendo la verdad, porque es la verdad. Pero es una ayuda que nosotros hacemos, más que nada por hoy en día, como está el tema del trabajo, es lo que tratamos de ayudarle. También es una ayuda que nos hacemos nosotras mismas, porque es la verdad, porque por ahí se lo hace complicado, un plato de comida todos los días. Y entonces tratamos de ayudarlo entre nosotras y ayudar a la gente que podemos ayudar. Y que hablamos de la alimentación y está ligado directamente con el tema del trabajo. Y acá está sumergido dentro de lo que instala el basural. cuáles son las salidas laborales, recordando de que el micro ingresa y sale 4 veces al día. Sí, y acá, bueno, el tema de trabajar es el basural o si no las chacras, que vienen muchas veces, porque como queda lejos, los mismos dueños de las chacras vienen a buscar a los trabajadores, pero es el único tema de trabajo que hay acá en la zona. Otro trabajo no hay porque queda todo lejos y no tenemos movilidad. Muchas veces uno prefiere, aparte, quedarse en la casa, lo más cercano. Pudimos ingresar al basural y se ve que de un lado está todo el basural y del otro lado están todas las personas que se dedican al reciclaje, se ven muchos carreteleros que ingresan, vimos como cinco personas trabajando. ¿Cuál es la situación también que se trabaja con el trabajo del reciclado? Y eso, o sea, ellos los trabajan, lo entregan y así sucesivamente, pero muy bien, no sé, porque es la verdad, no sé cómo trabajarán bien allá adentro. Delicada porque no están dentro de, o sea, más allá de que hay un convenio con la municipalidad, con lo municipal, no se entabla el convenio para así generar un trabajo para la gente que atiende el basural. Claro, sí, así que eso estaría bueno. Bueno, no tuvimos la suerte porque no nos dejaron entrar para hablar con la misma gente que trabajan ahí, pero hubiera estado buena esta nota también, hablar con la misma gente que ellos sí saben realmente cómo es el trabajo. Es una situación delicada. Siempre cuando hay un patrón y se maneja todo dentro del ámbito informal es donde se generan estas problemáticas. Chicas, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas, por habernos transmitido toda esta información que habla del Guaymallén de Marcelino Iglesias, del Guaymallén que se está conduciendo actualmente, ¿no? Sí, igual le queremos agradecer a ustedes por ayudarlo en esta situación que estamos pasando nosotros, porque es complicado, no se puede estar y es duro, o sea, para la gente que vive acá es muy duro. Pero igual le queremos dar las gracias a ustedes también por escucharnos y a las compañeras que están acá para ayudarnos también a nosotros. Bien, ahí escuchábamos la palabra de Lourdes, quien es una de las vecinas que nos ha convocado acá a esta comunidad de Puente de Hierro, que está totalmente abandonada, aislada. Es la palabra que se salía a la luz después de haber transmitido todo esto, que es fuertísimo, es realmente muy fuerte. Así es, muy Juli. Fuerte que exista y sí. Que no se sepa, inclusive. Exacto. Bueno, impecable lo suyo y gracias. Perdón, por... Perdón, Lea, sí. ¿Sabes qué? Quieren agregar acá unas palabras. Sí, disculpame. Sí, por supuesto, sí. Sí. Yo también quería, o sea, en un sentido, ver si la gente que nos puede ayudar en el merendero, comedor, o sea, cualquier ayuda que los puedan dar va a ser toda bienvenida. Les dejo mi número, por si se quieren comunicar, es 261-6641-961, para que lo den unas ayudas, sean lo que sea, todo será bien recibido. Y le vuelvo a repetir el número, 261-6641-961. Así que estaríamos agradecidas. Buenísimo. Si los pueden ayudar en algo. Todo esto es duro, porque se nos hace duro también con el trabajo y todo. Es muy duro. Uh-huh. La situación que vivimos, ante todo, no somos los únicos, hay más gente, más gente que está pasando por lo mismo. A otros barrios también, pero bueno. Tuvimos la suerte y la oportunidad de encontrarlo con Juli, así que ella lo está ayudando para poder salir adelante con esto. Claro, bueno. De formar comunidad, más que nada. Uh-huh. En verdad. Uh-huh. Gracias a usted, Juli. Bien, bueno, ahí escuchábamos la palabra de Lourdes para todas las personas que quieran comunicarse también. Si no alcanzaron a tomar nota, les yo tengo, pedimos que tengo se el teléfono, con la radio. Tengo el teléfono anotado, así que lo vamos buenísimo, a repetir. ¿Ah? Buenísimo, genial, sí, genial. Sí. Muchísimas gracias, Lea. Bueno, no, gracias a vos, Juli. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima, bueno. Será hasta mañana que ya seguramente nos encontraremos de nuevo desde las calles. Cómo no. Excelente su trabajo, amiga. Que descanse y que le vaya muy bien. Abrazo muy fuerte para ustedes. Saludos. Abrazo. Para todo el equipo y para la audiencia. Muy bien. Gracias, Juli. Hasta luego.